Muy buenas tardes, estáis escuchando Radio Cuca, la radio libre de Oviedo, emitiendo en el 107.3 de la FM para la ciudad y alrededores y emitiendo a través de nuestra página web www.radiocuca.org para todo el planeta, aquí en su hora oficial al fin, lunes 7 de marzo de 2016 a las 6 y pocos minutos de la tarde arranca una nueva edición de Anabasis. Anabasis, ya sabéis, si no lo sabéis os lo digo, programa de historia que emite en esta casa, que suele ocuparse de cuestiones relacionadas con la lucha de clases. En esta tarde de hoy vamos a poner la segunda parte de la entrevista con un compañero del colectivo Proletarios Internacionalistas acerca de la guerra de Siria, un suceso, como decía la semana pasada, por lo tanto, en el que se mezcla una historia más o menos reciente y sucesos de plena actualidad, de hecho hoy más aún que... Hoy más aún que la semana anterior por los contenidos que se abordan en esta segunda parte de la entrevista. Y nada, os emplazamos a estar con nosotros aquí el próximo rato, como decía, en la onda libre de Oviedo, en Radio Cuca. Pero esto también suena, también pita, como diría un compañero, en otras radios libres, en Radio Bala de Manresa, en Radio Almaina de Granada, en Radio Ela de Madrid, en Radio Mutante Alacanti, en Radio Mistelera en Denia. Un saludo si nos escuchas a través de estos medios, también si te has descargado el podcast que se dice, si nos escuchas también en diferido en la programación enlatada de Radio Cuca, lo dicho, bienvenida, bienvenido. No sé cómo nos apañamos, que últimamente venimos siempre hechos polvo a grabar. Hoy a punto hemos estado de rajarnos. Pero bueno, todo sea por la cultura, pondremos la segunda parte de la entrevista, ya que no tengo que hablar mucho. Vamos allá. Nada, la semana anterior estuvimos hablando, lo dicho, en torno a este folleto de Proletarios Internacionalistas, Guerra Social y Telaraña Imperialista en Siria, 2011-2015. La semana pasada nos introducíamos en el tema de la Primavera Árabe, en su concreción en Siria, en cómo había reaccionado el Estado sirio ante el desarrollo de las protestas, qué lejos habían llegado estas, cómo habían sufrido diversos encuadramientos y, en definitiva, cómo se había pasado de unas protestas proletarias, populares, a un conflicto puramente militar entre dos bandos burgueses. Y bueno, hoy veremos algunas cosas como el auge del yihadismo, el papel de ese fantasma que recorre Europa, el Estado Islámico, que inunda los telediarios. También el tema de Rojava, de la supuesta revolución en Rojava, un tema bastante de moda que está dando mucho que hablar. Quizá aquí se van a exponer opiniones bastante a contracorriente. Y también hablaremos, por último, de la lucha en Turquía relacionada con todos estos procesos. No me voy a extender mucho porque, como decía, estoy un poco hecho polvo y porque, bueno, tampoco es necesario. Sí recordar las formas de contacto con Anabasis, con nosotros. Básicamente el teléfono 985-2981-37 si nos estás escuchando en directo, como decía, en la tarde del 7 de marzo de 2016. Y el correo electrónico anabasis@radiocuca.org. Y recordarte que en la página web anabasis.radiocuca.org puedes acceder a todas las grabaciones anteriores. No me voy a enrollar mucho más, tampoco hay mucho más que decir, así que nada, vamos a poner, lo dicho, la segunda parte de la entrevista en torno a la guerra de Siria con un compañero del colectivo Proletarios Internacionalistas. We'll be right back. bueno, pues dada esta situación de encuadramiento y demás, avanzado el 2012 parecía inminente, o así se anunciaba, la caída de Assad, pero nos encontramos con que sucedió lo contrario, el reforzamiento de Assad y el auge del yihadismo. ¿Por qué ocurre esto? Sí, es cierto. Nosotros fijamos en este punto que es verdad, Estados Unidos y todas las fracciones en torno a él, Turquía y compañías, estaban ya frotando las manos cuando en todo a finales del 2011, principios del 2012, Assad ya se encuentra súper debilitado. Las fuerzas del ELS se han extendido por todo el país, van cogiendo cada vez más territorios, ganando fuerza, y Assad va regulando. Queda Alepo, queda la capital, quedan algunas ciudades en las que Assad está resistiendo. Todo hace apuntar de que va a caer, sobre todo para estas fuerzas, que en cualquier momento caerá. Pero en toda esta dinámica, a mediados del 2012 habrá un cambio. Assad empezará a ganar terreno. ¿Dónde está ese proceso? Porque ¿dónde está el salto que va a hacer que los acontecimientos giren así? Nosotros ponemos hincapié en que a mediados del 2012, finales del 2012, en todo ese transcurso, desde mediados del 2011 que el ELS empieza a maniobrar y a encuadrar el movimiento, hay un factor de desgaste. El ELS y el CNS también, los incluyo ambos, va teniendo un desprestigio porque cada vez va siendo más claro para muchos proletarios que es una herramienta de Occidente. Porque el ELS hasta entonces se vende como si fuera una fuerza que se ha creado en Siria por parte de todas las deserciones y los procesos de lucha, y que es independiente de Occidente y que sí que busca financiación de Occidente, pero que es independiente. Sin embargo, cada vez va quedando más claro que es una fuerza de Occidente. Entonces es muy difícil mantener la convertibilidad del proletariado de un país en el que la mayoría de su composición, una gran parte de su composición, son refugiados provenientes de esos países que hasta entonces le reprimían. En ese sentido, la combatividad va a caer, y evidentemente otro factor es que el proletariado, cuando cada vez va viendo que su juego se está jugando la vida, no por sus necesidades, sino por intereses burgueses, cuando va viendo que en las zonas liberadas, que va liberando el ELS, o que estaban ya en manos del proletariado y luego las encuadra el ELS y el CNS, su vida está siendo igual de miserable o peor que en el régimen de Assad, cuando se va viendo todo eso, la convertibilidad va regulando. Ante eso va avanzando se cambia la dinámica de hacia donde iba la guerra, y Bashar al-Assad va a ir recuperando terreno. Se van a crear una serie de reestructuraciones para todo el desprestigio en el que está cayendo el ELS, intentar ver si le logran dar un poco de oxígeno. Por ejemplo, dos o tres veces van a reestructurar toda la cúpula, acusándolos de desviación de fondos, de temas económicos que algunos dirigentes están guardándolo para el bolsillo, etcétera. Y los van a ir cambiando, y otra serie de acusaciones. Sin embargo, todo esto no surge ninguna importancia en intentar frenar el descrédito que está teniendo el Ejército Libre Sirio. Entonces, cada vez más, todas las fracciones que hay en torno a Estados Unidos se empiezan a dar cuenta que esos dos instrumentos que hasta ahora se basaron para encuadrar el movimiento están en caída libre. Frente a ello, cierran la financiación y comienzan a, eso sobre el 2013, se cierra la financiación, y el islamismo comienza a tener mucha más fuerza. Hay que tener en cuenta que el islamismo siempre va a tener cierta fuerza, porque el Ejército Libre Sirio mismo muchas de sus bases desde siempre van a ser islamistas, porque uno de los que más va a apoyar eso es tanto Turquía y Egipto, con los hermanos musulmanes, y van a tener siempre cierta fuerza. De hecho, uno de los frentes más fuertes del ejército libre sirio es el Frente Islámico de Liberación Nacional, que sobre todo impulsado por los hermanos musulmanes. Ya en esa época tiene importancia, pero a raíz de todo este desprestigio el islamismo va cogiendo un relevo, va cogiendo cierta importancia, y todo su discurso antioccidente va a cuajar mucho más. Evidentemente, todos estos proletarios, precisamente por lo que decíamos, de que son reprimidos por todos esos países, van a aceptar mucho mejor el discurso antioccidental y toda la ideología que venden los islamistas que todo los mecanismos del ejército libre sirio. Entonces va a crecer, van a ir inyectándose una serie, además de que vienen de fuera, muchos voluntarios de fuera que ya el ejército libre sirio había afianzado. Luego hay que decir que el islamismo se impone en todo Oriente Medio, está siendo una herramienta fundamental de encuadramiento y neutralización y liquidación de las luchas proletarias por todo su asistencialismo. Hay que ver que crean redes asistencialistas que solo van a beneficiarse de ella los proletarios que vayan integrándose en esa corriente islamista. Tanto luego toda la cantidad de financiación que tiene como todas las redes de propaganda que maneja. Entonces el islamismo se va haciendo fuerte y va a ocupar el lugar fundamental luego en la oposición burguesa. Ante el descalabro del Ejército Libre Sirio y del Consejo Nacional Sirio, las fuerzas islamistas ocuparán su lugar. Sobre todo será el Frente Islámico, que era el antiguo Frente Islámico de Liberación Sirio, que se extinguirá del Ejército Libre Sirio para no caer en ese desprestigio, y luego al Nusra, que será, se vincula a Al-Qaeda Siria y será otra de las fuerzas que integren, que cojan relevancia en ese momento. Hay que ligar además en todo este proceso de islamización, a la vez que se islamiza y que Assad coge más fuerza, cómo decae también la combatividad del proletariado. Ya he insistido antes, pero cada vez más la combatividad del proletariado, salvo los sectores más fieles a tanto a Assad como al islamismo, irá desapareciendo, irá imponiéndose el éxodo. Tenemos varios testimonios de cómo ven que la lucha se ha acabado, el proletariado decide exiliarse, ir a sus casas. Vamos, hay una desmoralización absoluta. Y básicamente por eso hay un cambio de escenario. Así surge, se impone el islamismo, así Bashar al-Assad coge fuerza. Digamos que el proletariado es... no, ya estás liquidado como fuerza social en Siria. Están alternando uniformes nacionales, está alternando entre una y otra fracción, pero liquidado en su perspectiva de clase. El éxodo, por eso todo el éxodo que va a haber, toda la emigración que va a llegar a Europa intentando salvar, porque el proletariado ya solo ve que es una masacre de juegos burgueses y es incapaz, porque esto es la cuestión clave, es incapaz de darle una ruptura de clase a todo ese proceso, es incapaz de hacer una perspectiva, de volver a situarse en el terreno de clase, como en en marzo del 2011, y frente a eso la masacre capitalista e imperialista se abre paso. Un fantasma recorre Europa en estos momentos, el fantasma del Estado Islámico, del ISIS, del Daesh. ¿De dónde surgió esta peña y cuál es su función? Y más allá, ¿qué relación tuvo en el pasado con la oposición burguesa siria? Sí, a medida va integrado en todo este proceso, a medida que cada vez el ejército libre sirio se hunde y tal, va cogiendo más importancia el Estado Islámico. Digamos que, y podemos hablar de cómo anteriormente estaba muy coaligado y muy, digamos, tenía una alianza con todo el ejército libre sirio. Luego se va a desvincular y se le va a poner como el demonio, pero hay que recordar que muchas acciones, cuando el ejército, si eso nos remontamos, digamos que nosotros hacemos un apéndice sobre el ejército libre, sobre el ejército islámico, vaya, el Estado Islámico, por la importancia que ha cobrado en el mundo actualmente, esa fuerza, toda la caracterización que se hace de él. Entonces nosotros ponemos su origen en... rastreamos su origen. Su origen está en Irak, en la estrategia de división, en la guerra del Golfo del 2003, en la última. En la estrategia de división religiosa que va a poner Estados Unidos en torno a los chiitas y los sunitas, poniéndolo a la burguesía chiita en el poder, apoyándola, y en base a ello se va a crear el proletariado y muchas fuerzas seguirán luchando a lo mejor contra su propia burguesía, y eso lo va a aprovechar a algunos sectores islamistas para crear una oposición a esa burguesía chiita, y en base a ello se va Al-Qaeda, será una de las bases sobre las que se funde Al-Qaeda y posteriormente el Estado Islámico. El Estado Islámico, canalizando toda esa oposición a la burguesía religiosa chiita y extendiéndolo al chiismo en general y ya a una confrontación entre religiones, se va a hacer fuerte en Irak, sobre todo en el 2014, que el Estado Islámico lanza una ofensiva en Irak y el ejército de Irak se descompone. O sea, los proletarios del ejército de Irak se niegan a matarse por la defensa de la nación, se van a sus casas la mayoría, pero el caso es que una fuerza del Estado Islámico, no sé si tenía entre 15 y 25 mil miembros, mientras que el ejército de Irak tenía unos 200.000, 200, 250.000, desaparece. Bueno, el caso es que toma incluso arsenales, tanques y toda una serie de armamento del ejército de Irak. Con eso se hace fuerte. Es cuando se va a empezar a difundir masivamente todo lo que hace el Estado Islámico por internet, todos los vídeos de YouTube y de las masacres que va a hacer, que no es más que una expresión más de lo que hace el capital en el mundo entero. Bueno, una bombita a lo mejor que cae que mata a 10.000 personas no es tan impactante como un tío que sale descabellado, pero los efectos son mucho más graves de la guerra imperialista. Entonces, se hace fuerte en base a ese episodio y se lanza hacia Siria. Estados Unidos y la fracción de Estados Unidos, especialmente con Turquía como eje para canalizar a esa ayuda, va a utilizar al Estado Islámico. Incluso antes de eso, del 2014, vamos a ir un poco atrás, el Ejército Libre Sirio hacía operaciones conjuntas. Hay muchos ejemplos de aldeas y ciudades en las que atacan conjuntamente y hacen auténticas masacres. Otras en las que el Ejército Libre Sirio le da datos, le da... toda una serie de fichas, incluso de donde hay ciertos antiguos militantes del Ejército Libre Sirio que han desertado, porque en el 2013 hay unas deserciones masivas en el Ejército Libre Sirio y muchos de ellos serán liquidados, y el Estado Islámico será uno de las organizaciones que colabore con el Ejército Libre Sirio en la liquidación de esos desertores y en intentar otra vez reimponer el orden en ciertas zonas. Esto se va, de hecho, los medios de difusión masiva, los medios de desinformación del capital en Europa, al principio se pueden ver recortes y informaciones de cómo el Estado Islámico no era tratado como ese demonio, sino que se hablaba de él como operación conjunta del Estado Islámico y del Ejército Libre Sirio, no sé qué, tal, vamos. Luego eso se borra y ese salto que hay en el 2014 que he comentado de lo de Irak y que van a Siria, para sobre todo, uno de los ejes será Por eso todo el episodio de Rojava y todo lo que va a pasar en Kobane es porque uno de los de las necesidades que ha tenido siempre el digamos que la guerra imperialista es pasar los suministros para la guerra por Rojava, que siempre está en la frontera con Turquía. Entonces ahí siempre Rojava fue un problema, que ahora hablaremos de él por la particularidad, que no ha podido ser encuadrado por el Ejército Libre Sirio ni por otras fuerzas de oposición burguesa, salvo solo, luego veremos el PKK por medio del PIS, sobre todo. Pero digamos que toda esa problemática que tenía la intentan solucionar mediante la masacre que va a hacer el Estado Islámico. El Estado Islámico intentará entra por Kobán, intenta abrir paso y habrá ahí uno de los momentos claves en otra polarización que se va a hacer entre islamismo y antiislamismo, sobre todo en Rojava. Y algo importante que quería remarcar, que se me ha pasado, nada, solo era que sí, nada, que el Estado desde el 2014 hay una autonomización del Estado Islámico de respecto a las fuerzas con las que había colaborado de Occidente, de Estados Unidos. Entonces, por eso también hay mucha más repercusión internacional del demonio del Estado Islámico, pese a que las fuerzas occidentales van a seguir apoyándose en ella para labores, o sea, le van a dejar vía libre para ciertas labores de limpieza que necesita, a la par que también les interesa esa nueva repolarización de la cuestión social en torno al islamismo y al antiislamismo. Sí, como decías, es un territorio que se salió de este guión que has trazado, el Kurdistán sirio, en especial la región de Rojava. ¿Qué tiene de característico y cómo valoráis lo que allí está pasando, que tanto está dando que hablar? Sí, para nosotros Rojava y todo lo que va a pasar en el Kurdistán sirio está integrado en toda la lucha de Siria y la de Oriente Medio. Lo que pasa es que tiene una particularidad, que hay una tradición de lucha mucho más enraigada desde décadas en todo el proletariado de origen turco, de origen kurdo, tanto en Turquía, tanto en Irak como en Siria. Hay una tradición de lucha histórica que va a contener unas particularidades que le da al proletariado de esa región, especialmente, por ejemplo, en el caso del encuadramiento. Cuando el proletariado sale a luchar en todo Siria y está en la posición de defensa de sus necesidades y sus intereses, hay mucha más unidad en todas esas expresiones del proletariado, entre Rojava, entre las de Siria. De hecho, una de las consignas que van a sacar los proletarios de origen kurdo será, dentro de la consigna general de queremos el fin de la miseria, será porque Bashar va a intentar, para pacificar ese sector de la población, darles la ciudadanía. Hay una sí, masividad de proletarios de origen kurdo que no tienen ciudadanía siria. Entonces, Bashar al-Assad, para intentar pacificar esos sectores, habla de conceder la ciudadanía. Los proletarios en lucha responden que no queremos ciudadanía, queremos el fin de la miseria. Evidentemente eso va integrado a toda la consigna central que está lanzando el proletariado. Bueno, dicho esto, el tema fundamental es que una zona, una región plagada de proletarios que están siendo reprimidos por el Estado de Turquía, fundamentalmente durante décadas, es muy difícil hacerle de tragar que va a aliarse o va a ser, digamos que una organización que le va a defender en su lucha es precisamente una que se organiza desde Turquía, que Turquía es uno de los agentes que la está impulsando, junto a Estados Unidos y lo demás, y los demás países de Europa. Y evidentemente el proletariado en esa región no traga ese anzuelo y siempre se va a oponer a ese encuadramiento y va a tender a firmarse en su terreno de clase. Eso va a crear unas grandes contradicciones en toda la oposición burguesa, intentando siempre encuadrar a esos sectores. Por eso siempre va a haber toda una serie de de luchas y de intentos de tomar esa región por parte de las fuerzas del Ejército Libre Sirio, de toda una serie de frentes islamistas, desde el Frente Islámico hasta al Nusra. Y todo eso va a estar siempre en conflictividad social en Rojava. La cuestión fundamental entonces es que ese proletariado se va a caracterizar por eso, va a tener una fuerza y una afirmación mucho más grande que el resto de Siria, basado en que ese encuadramiento no va a colar. Pero desgraciadamente habrá otros tipos de mecanismos que sí arrastrarán a ese proletariado fuera de su terreno de clase. Sobre todo la fuerza del PKK, en concreto del PIS, del Partido de Unidad Democrática, que digamos que es el partido del PKK, o digamos la expresión del PKK en Siria, que hace años, por un acuerdo tácito, se separaron en dos partidos. Es el mismo programa y la misma expresión y el mismo dirigente histórico, que es Ocalan, que está preso desde hace décadas por el Estado de Turquía. Y bueno, lo que quería decir sobre todo es que ese es el partido que va a integrarlo. Rápidamente eso lo comprende Bashar al-Assad, porque viendo el problema social que tiene, con toda la convulsión que hay, que no da su ejército, con todas las deserciones, no da abasto para reprimir al proletariado, ni el ELS y las fuerzas interburguesas que están actuando, ve la posibilidad de que en Rojava, dejándole vía libre al PYD, esa zona sea más controlable y ellos puedan retirarse. Entonces hay un acuerdo tácito, hoy en día ahí lo ponemos y tal, pero hoy en día ya reconocido también por el PYD y tal, de que hubo un acuerdo tácito entre el Estado sirio y el PYD, o el PKK si se quiere decir, igual, ¿verdad? Y el PYD, para retirar las tropas y todas las expresiones del Estado sirio del territorio de Rojava y dejárselo para el control del PYD. Una de las cuestiones que van a quedar en pie y que se ve más clara esa connivencia es que el Estado sirio va a seguir pagando salarios a muchos de los proletarios que trabajaron en la administración de Assad. Entonces lo que va a hacer el Estado Assad es intentar favorecer esa paz social, ayudando al PYD en esa administración. Si quieres te puedo explicar un poco el proceso subsiguiente, o si quieres, sí, como veas. Cuando retira las tropas Assad, el proletariado aprovecha, toma tierras, toma toda una serie de fábricas incluso, y se apropia de ellas. En ese proceso el PYD se va a hacer fuerte, porque históricamente es una fuerza que tiene mucha presencia en el proletariado de esa región por su combatividad histórica guerrillera contra el Estado kurdo, perdón, contra el Estado turco, sobre todo pues, del PKK, y se va a hacer fuerte en ese seno. Ahora, desde todos ámbitos se nos habla del PYD y del PKK como una fuerza revolucionaria, se habla mucho del confederalismo democrático. Para nosotros todo esto es la contrarrevolución, o sea, no defiende los intereses del proletariado, ni de las necesidades humanas, ni lucha contra el capitalismo, ni contra el Estado. Para nosotros es la afirmación de todo eso, del Estado, del capitalismo, pero bajo otras formas. El confederalismo democrático no cuestiona, ni digamos que es un cambio, por explicar bien, hubo un cambio oportunista dentro del PKK hace años, de variar su programa y girar el antiguo leninismo, marxismo-leninismo, el estalinismo que defendía y que hoy sigue defendiendo desde otro ámbito, pero girarlo hacia una ideología más libertaria, entre comillas, por decirlo, de confederalismo democrático. Para nosotros esto, insistimos, que no tiene nada revolucionario. O sea, los ejes del confederalismo democrático y, digamos, de lo que llamamos la ideología comunalista, que intenta ahora defender el PKK, no es más que la administración o la gestión del capitalismo por parte del proletariado. O sea, hacer que el proletariado participe más en la gestión capitalista, en los procesos de gestión, participe más en las decisiones secundarias de las asambleas locales, pero manteniendo todo, manteniendo el mercado, manteniendo el valor, manteniendo el trabajo asalariado, manteniendo las cooperativas, serán una de las cosas que nos ven. Bueno, si eso lo concreto luego lo hablamos, pero básicamente lo que en la explicación que damos durante varias hojas en la publicación, sobre todo poner de relieve cómo ese programa y ese partido no es más que un agente más de la contrarrevolución. Al margen de estas consideraciones, parece innegable que la situación en el Kurdistán, atravesado por distintos estados, es un acicate para la conflictividad social, sobre todo en Turquía. ¿Qué opináis de ello? Sí, yo antes de ir ahí igual quería acabar de cerrar lo de Rojava, decir algo de cuestiones concretas que están pasando en Rojava. O sea, se habla de que hay una revolución capitalista, sí, exactamente, sí, social, contra el Estado, contra el capital. Cuando nosotros defendemos que lo que está habiendo es la emergencia del Estado kurdo y del funcionamiento del capital es exactamente igual que antes, solo que con unas formas adaptables a la situación completa. Es decir, todo lo que los que hacen apología de la revolución que está ocurriendo en el Kurdistán, según ellos, ocultan realmente la vida social cotidiana del proletariado. Es decir, no hay ningún cuestionamiento del trabajo asalariado. Los proletarios siguen siendo asalariados, siguen yendo a trabajar en los puestos de trabajo que les corresponden. El mercado sigue circulando la mercancía. Los mercaderes siguen siendo intermediarios en la venta de mercancía. El dinero sigue siendo, a nivel global, el dinero sigue siendo la mediación universal del ser humano. El dinero sigue dominando y sigue rigiendo las necesidades de los habitantes. Nada de eso está cuestionado por cualquier cuestionamiento del capital. Lo primero que tiene que cuestionar es la mercancía, el trabajo asalariado, todo el proceso de reproducción de la vida. Nada de eso hay cuestionado. O sea, las cooperativas que hay allí nada difieren las cooperativas de cualquier mundo capitalista. O sea, el trabajo asalariado sigue siendo, el proletariado sigue siendo explotado en esas, solo que con ese gestionismo que parece que ellos mismos son los dueños de esos medios de producción, cuando es el capital mundial y el mercado mundial que les impone la dinámica de trabajo, les impone la mercancía que crean, les impone hasta los precios mundiales de la mercancía que están creando. Por no decir ya de todas las condiciones de trabajo que ni conocemos, como los del petróleo. El petróleo sigue sacándose incluso a una escala más elevada que antes, que está en manos del Estado kurdo. Y evidentemente para nosotros eso no es una revolución social. Y luego sobre el Estado y sobre... Hay un desconocimiento, yo creo, sobre lo que es el Estado, porque el Estado no es algo independiente. El Estado es la propia expresión organizativa y concentración en fuerza del capital. Y solo en la administración política podemos ver el tema de que toda esta apología de la democracia directa, de todos estos procesos democráticos, de las asambleas que cogen más importancia, su desarrollo ulterior deja ver que al final todo esto no es más que para dejar al proletariado los aspectos secundarios de decisión. Podríamos decir un poco a nivel caricatural, pero es como en cualquier otro estado, por ejemplo en Occidente o tal, las asociaciones de vecinos que en algunos barrios pueden decidir si poner un parque en tal sitio, si poner... Es que en realidad las asambleas no deciden más que cosas totalmente secundarias. Y aunque llegaran en un momento dado esas pequeñas asambleas, las locales hablo, a tener importancia en las decisiones globales, la cuestión es si esas decisiones van a las necesidades humanas o van a las necesidades del capital, están subsumidas a las necesidades del capital. Y lo que quería decir del desarrollo ulterior es, sobre todo, se ve en el Comité Supremo. Es gracioso que un Estado, que no es un Estado, su órgano decisorio fundamental, que es el Comité Supremo, su composición sea, la mitad de su composición es miembros del PYD y la otra mitad miembros del PDK, el partido de Barzani, exactamente. Kurdos de Irak. Eso es, de los kurdos de Irak, el estado de Irak. Es curioso, el Kurdistán, iraquí, es curioso que cuando históricamente se sabe que Barzani es un títere de Estados Unidos, ¿cómo se puede explicar que el órgano decisorio y fundamental de eso, de Rojava, de las decisiones de Rojava, nosotros decimos directamente el órgano decisorio del Estado de Rojava, sea en su composición esté el gendarme mundial del capitalismo, Estados Unidos, que la mitad de la composición es de él? ¿Cómo se come eso? En realidad no es más que una expresión más de cómo hay toda una connivencia mundial entre fuerzas capitalistas. ¿Y cómo va a ser revolucionario un Estado, o un no Estado, lo ponemos entre comillas, cuyo órgano decisorio sea el capitalismo mundial, la fuerza hegemónica y el gendarme mundial? Es algo que es sorprendente, pero bueno, pero cala toda esa ideología. Cala, evidentemente, porque no hay una perspectiva, no hay, y en cualquier lugar se aferran a cualquier pequeña experiencia y a cualquier pequeño cambio y a cualquier pequeño mito para fomentar la posibilidad del cambio social, cuando ahí nosotros insistimos que es la contrarrevolución lo que ha triunfado. Y lo que está, dicho esto, quiero dejar claro que eso no niega la lucha del proletariado, la fuerte combatividad del proletariado en toda la zona de kurda siria, pero evidente, y por eso, precisamente por esa combatividad, ha tenido que llegar a esos niveles, digamos, la contrarrevolución, a las fracciones que están encuadrando, son unas fracciones con un discurso mucho más radical, mucho más en concordancia intentando canalizar lo que dice el proletariado, intentando crearlo en un programa. Y por otro lado, por tocar algo más, es lo de las mujeres y todo el feminismo, que se crea también un espectáculo en torno a esa cuestión, como si las mujeres se hubieran liberado, estuvieran trazando el camino de su liberación, la mujer proletaria, por su participación en el IPJ, que es la rama femenina del ejército del Estado kurdo, y el IPG, que sería el IPG, el otro. Cuando nosotros insistimos en que, donde, no solo eso, sino por su participación mayor en otros aspectos de la vida en el Kurdistán sirio, y nosotros decimos, sí, pero ¿en qué es esa participación? ¿En qué es esa mayor integración? Pues lo que vemos es mayor participación en la gestión capitalista, mayor participación en un ejército que, en lugar de luchar por las necesidades humanas, como todo ejército, lucha por los intereses imperialistas. Y por eso decimos que la naturaleza revolucionaria o contrarrevolucionaria de un ejército, de cualquier expresión, no viene dada porque si son mujeres, si son hombres, sino por qué proyecto social defiende esa fuerza. Entonces, para nosotros, lo que defiende esa fuerza social no es más que la reproducción y la producción y reproducción del capital en el Kurdistán sirio, y el mantenimiento de la paz social, de hecho, la venta de petróleo, por ir al eje de antes, que no lo había dicho, que está en manos del el Comité Supremo. Se ha asegurado que eso esté en sus manos. Por ejemplo, las cuestiones fundamentales como el petróleo, va a la venta del mercado mundial, evidentemente. Y evidentemente, según las leyes del mercado, y así sufre la explotación y así se desarrolla todo el proceso de producción del capital. Y esto de las mujeres no es más que una expresión más de ello. Se ha creado todo un mito en torno a ello por el feminismo, pero nosotros creemos que es sobre todo por la ideología feminista, que no va al fondo de la de de la ruptura con el capitalismo y con toda la herencia patriarcal que crea el capitalismo en todo la vida social. Sí, en el tema de la relación entre la lucha en el Kurdistán y en Turquía, que es quizá uno de los elementos más importantes. Sí. Sí, hay una extensión. Es verdad que en Turquía las contradicciones sociales han acelerado estos últimos años. Ya en el 2010 empezaron con todo unos episodios que pasaron en la mina de Soma y toda una serie de contradicciones que habían pasado. Luego lo del parque de Gezi, que se extendió. O sea, la contradicción de clases en Turquía ya estaba en proceso de desarrollo por todas las contradicciones que habían surgido en años posteriores. La guerra en Siria no ha hecho más que agudizar todo esto, llevarlo a más sectores, especialmente todos los sectores que más ligados a la tradición de lucha del proletariado de origen kurdo, y no ha hecho más que extender esto. Y las contradicciones se ven muy fuertes, sobre todo en aspectos fundamentales, mientras que el ejército de Turquía y el Estado turco no hace más que reprimir y buscar cómo reprimir a Rojava. Por otro lado, los proletarios no hacen más que intentar ayudar y suministrar ayuda a los proletarios en Rojava, desde alimentos, desde todo tipo de redes de solidaridad. El problema que luego tenemos en todo esto es que estas redes y todo esto acabará identificando al proletariado en Rojava y su lucha con todo el Estado nuevo que se está creando y todas las condiciones nuevas de encuadramiento que se están creando. Ahora es... Nosotros damos mucha importancia a todo lo que está pasando en Turquía, porque hay que tener en cuenta que es uno de los agentes fundamentales de la actuación en Siria y en toda esa zona de Oriente Medio para la represión del proletariado, y que en su propio país el proletariado esté actuando y esté poniéndolo en cuestión. La primera cuestión que hace es que Turquía tenga que poner sus ojos hacia adentro, tenga que poner su represión hacia adentro del proletariado, y entonces desestabilizar lo que era su actuación hacia, por ejemplo, hacia Siria. Nosotros llegamos a apuntar que en el 2013, cuando todas las potencias parecía que iban a actuar en base a ciertas bombas químicas que había lanzado el Estado sirio, decimos que uno de los ejes fundamentales de la no participación de Turquía y de otros estados de esa fracción es por la lucha que ya está desarrollando el proletariado en ese país. Y es muy peligroso, cuando tienes un proletariado en lucha en el país, poner al ejército a sacarlo hacia otro país, porque puede ser el estado puede ser barrido en la retaguardia. Entonces, para nosotros lo que está pasando en Turquía desde estos últimos años, y no hay que asociarlo a una lucha contra el PKK por parte del Estado turco, ni tampoco de una lucha del PKK contra el Estado turco, sino una lucha de clases en el que el Estado turco está intentando reprimir todo un vasto asociacionismo proletario que hay desde décadas, pero ahora se ha agudizado y es mucho más, más potente lo que es la represión abierta que está haciendo el Estado de Turquía, junto a utilizando también la fuerza del Estado Islámico, porque hay que ver que todas estas explosiones, todo esto como lo de Suruk y todo esto, cada vez está más denunciado desde nuestros hermanos allí, cada vez más lo denuncia como una actuación conjunta o directamente de Turquía o del Estado turco, y no ven diferencia entre el Estado Islámico y el Estado turco. De todas maneras, lo fundamental en todo este proceso de extensión va a ser un factor es la ruptura con el PKK. Nosotros insistimos, el PKK, fíjate que en octubre del 2014 hay un proceso de revueltas en Turquía, sobre todo del proletariado de origen kurdo, que van a atacar comisarías, escuelas, institutos, van a atacar a represores, etcétera. Vamos, hay una revuelta muy potente. Incluso el PKK va a llamar a la paz social, va a llamar a que se paren las movilizaciones, a que se suavice, e intenta mandar un discurso de pacificación. Frente a eso, los proletarios siguen luchando en el 2014, y esas pequeñas contradicciones son las que nosotros insistimos, que crean las contradicciones de las necesidades que tiene el proletariado en la lucha y luego las otras que tiene el PKK en su proceso de negociación con el Estado turco, que hay que decir que Ocalan lleva tiempo mandando cartas y mandando reivindicaciones, incluso abandonar la lucha armada de negociación de otro proceso en el que integrar la tradición de lucha histórica de ese proletariado. Ha tenido que hacerlo de tal manera que hable de, por ejemplo, habla de lucha armada solo en legítima defensa y cuestiones así, porque si no, evidentemente la ruptura sería más clara. Pero tenemos que decir que esa ruptura en la práctica existe cuando el proletariado, en ese sentido, no sigue los consejos que le da el PKK y sus dirigentes, sino que se lanza a luchar. Ahora, nosotros los que insistimos que es clave es que ese proceso se organice y se estructure realmente. O sea, que no solo sean desbordamientos de las directrices del PKK, sino que eso logre estructurarse fuera y contra del PKK y, evidentemente, a nivel internacional, junto al proletariado de Rojava, junto al proletariado sirio, el resto del proletariado. Evidentemente eso ya lleva a una correlación de fuerzas mundiales y a una coyuntura mundial mucho más amplia. Vale, por ir acabando, quizás, ¿qué otros materiales puedes recomendar sobre el tema? Bueno, hay varios materiales así que me vengan a la cabeza. Tenemos el de Oveja Negra de Rosario. Sí, Oveja Negra de Rosario, que está muy bien, que es Revolución en Rojava y entre preguntas. Está el de Dubé, sí, del Kurdistán, me parece que es Kurdistán, el interrogante, eso es también. Luego en francés hay unos cuantos, hay, no recuerdo ahora nombres, pero hay unos cuantos, pero en castellano no recuerdo así alguno más cualitativo desde nuestra posición, que aconsejante. Esos dos desde luego están bien y seguro que hay alguno más por ahí, pero ahora mismo no sé decirte. Seguro que tú tienes en mente alguno más para aconsejar. No, creo que no. Ya los he dicho todos. Vale, ¿y cómo se puede hacer la gente con el texto vuestro particularmente y cómo pueden contactar con vosotros así en general? Sí, bueno, se puede. Nosotros intentamos moverlo y distribuirlo por la mayoría de librerías compañeras y militantes, por ejemplo, en España. Si no está, también se puede pedir a esas librerías. Nosotros tenemos la página web también, www.proletariosinternacionalistas.org, donde se puede descargar, donde se nos puede pedir, lo podemos enviar. Y bueno, intentamos tenerlo en todos esos sitios en España, también en países de Latinoamérica. Y sobre todo ahora está a punto también, pero bueno, eso ya sería, estamos en proceso de hacer la edición francesa también y eso. Pero bueno, para encontrarlo, si no lo encuentra la gente en una librería así militante, la opción es descargarlo, o si lo quieren en papel, mandarnos un correo y nosotros no tenemos problema en enviar la publicación. Vale, y si quieres acabar igual con algún próximo proyecto, anunciando algún próximo proyecto que estaríais entre manos. Bueno, tenemos muchas cosas abiertas, en verdad. Tenemos un tinglado montado de cosas, pero a veces las quedan unas, van otras, van tal. Entonces, sí que lo que hay abierto y definitivo ya son cosas que ya hay. Por ejemplo, lo que te decía, está a punto de salir al francés. Hay la perspectiva en árabe, pero todavía no está bien clara, no es tan fácil porque hay que hacer varias traducciones para que los compañeros que manejan árabe no manejan castellano. Digamos que hay que hacer un proceso de traducción a un idioma y de traducción a otro idioma. Entonces no es fácil. Luego también tenemos ahora mismo, si no ha salido, está para salir la versión francés, la edición francesa de La crítica de la ideología insurreccionalista, y el de La llama del Balés, que es la que quedaba también. Esa le va a quedar un poco más, pero ya está en proceso, y nada, y ahora básicamente también las reediciones, se nos acabaron los libros en España y estamos haciendo reediciones. Se está haciendo una segunda edición de La crítica de la ideología insurreccionalista con una nueva presentación ahí, hablando de algunas reacciones y de cosas interesantes que ha habido alrededor de eso. Y nada, básicamente son los trabajitos. Luego sí, hay otras cosas que siempre hablamos de hacer y algunos trabajos que tenemos ahí en perspectiva, pero que no acabamos de darle el salto cualitativo para tenerlo a lo mejor para la publicación, o que lo tenemos muy verde, o que tenemos solo unas orientaciones de sobre qué hacer. Vale, pues si no quieres añadir nada más, pues yo nada, gracias. Nada, hasta la próxima. Encantado de haber estado contigo. Chao. Pues nada, hasta ahí lo que dio de sí la entrevista con el compañero de Proletarios Internacionalistas en torno a la guerra de Siria, que ha ocupado las dos últimas emisiones de Anábasis. Ya nos despedimos hasta la semana que viene, esperando que os haya gustado. Salud, eso, hasta la próxima.